¿Qué te pareció Caja Necia hoy? La verdad estuvo muy bueno, hacía rato que no había tanta gente. Sí. Y esto es lo que faltaba en el pueblo acá, los soldos, porque fumé, había tanto boliche y no era lo que faltaba en el pueblo, ¿no? Poder abrir claro. Tanta. Es lo que faltaba, teniendo tanto boliche ahí cerrado. Un lugar tan bueno. Un lugar tan bueno para estar tan apretado, acá los pas de mierda, estos que están acá y. La verdad estuvo muy bueno. ¿Qué pensás del tiempo de los tragos? El tiempo que tenés que esperar para sacar un trago. Ahí eso es la baja que tuvo. ¿Vos decís que tienen que tener más gente? Sí, tener dos o tres locos que atiendan ahí. ¿Por barra decís vos? Por barra. Ajá. Más porque de lo que tienen, porque tienen dos y. Al parecer parece. Tenían dos ahí, viste, pero no alcanzaba. No alcanzaba, decís vos. No, hay mucha gente, la verdad, hoy había mucha gente y. No, pero estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Es lo que faltaba acá en nosotros. Claro, estuvo lleno, estuvo bueno. Estuvo lleno y espero que se repita. ¿No te pareció que el DJ que hablaba mucho más de lo que tenía que hablar? No, está bueno porque le pone onda, boludo. Le pone onda, decís vos. Claro, antes era música. Con la pasa de la música pasaban antes era más chota que. Era música, pero sé que había un muerto arriba. Sí, no. Es cierto. Eso y está pasaban bueno. Bimba Palma de Vampiro, boludo. Antes nada, no se fue. Tenía que renovar un poco la música. Claro. Bueno. Ahora está bueno, ¿no? La verdad estuvo bueno.